Quiero invitar también a este escenario, empezar a nombrarlos ya, a quienes han sido los primeros cómplices de este proyecto, a un gran hermano, a dos gran hermanos, grandes hermanos de aquí de la región. Uno es de aquí de la región, el otro es de Valparaíso. Quiero invitar a este escenario a Felipe Catrilef, gran bajista de... Tiene muchas fans, parece. Y también a un gran amigo, parte de mi familia porteña, a mi hermano Jorge Rosas, por favor, un gran aplauso para él, en las percusiones. Hoy quiero cantarte a ti, mi flor de las primaveras. Te sueño apegada a mí, viviendo una vida entera. Sé que quise volar lejos de la madrugada. Es que no supe escuchar tu voz que mi alma tocaba. Hoy quiero gritar tu nombre sobre este campo de niebla, y quiero que digan todos los hombres que eres la rosa más bella. Hoy vives lejos de aquí, en otra estancia del alma. Mi voz vuela para ti, quiere entregarte la calma. Te juro por lo que soy, por el canto y la guitarra, que siempre estaré en tu voz, que siempre serás mi dama. Hoy quiero seguir tu sombra, volar juntos como el viento. Y siento que es tiempo de dejar esto y vivir junto lo nuestro. Muchas gracias.